Hola, bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Es un gusto y un privilegio estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Abdi González y los estaré acompañando en el estudio en esta ocasión. Hemos de analizar un tema muy interesante, la lección número 9, un legislador y juez. Hemos de adentrarnos en un tema muy delicado como lo es el saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Qué implicaciones tiene el discernimiento espiritual? Así que yo los invito a que estudien en sus hogares, a que pidamos la compañía del Espíritu Santo en esta ocasión y entonces de esta manera juntos poder atender este estudio. Así que bueno, que Dios los bendiga y hemos de prepararnos. Comenzamos. Hola, bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión tenemos una lección muy especial y para eso nos encuentra con nosotros unas señoritas. Chicas, bienvenidas. Es un gusto que estén con nosotros. Ellas son estudiantes de la Facultad de Educación y pues les voy a pedir que se presenten cada una para que podamos conocerlas un poquito más y entonces poder iniciar bien nuestra lección, que la gente las conozca también. Así que bueno, empezamos. Mi nombre es Joana Judith García Vergara, vengo de Sinaloa y estoy cursando mi último año en educación primaria. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dulce Daniela Santiago Espinosa, vengo de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas y es mi primer año en la escuela normal, en la licenciatura en educación preescolar. Mucho gusto estar con ustedes. Mi nombre es Betsabe Cavazos. Yo estoy estudiando el último año de la carrera en Enseñanza de la Lengua y Literatura Española. Bueno, chicas, pues muchas gracias por asistir. Gracias por acompañarnos. Y vamos a empezar a estudiar la lección. Entonces, vamos a, antes de hacerlo, voy a pedirle a alguna de ustedes que ore. No sé a quién le gustaría orar. Betsy, muy bien. Vamos a entonces a orar para comenzar con el estudio de nuestra lección. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos por la vida que nos das. Queremos poner en tus manos el estudio de la lección que vamos a tener en este momento, que podamos tener la mente abierta para entender tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Amén. Bien, bueno, nuestra lección se titula Un legislador y un juez, es la número 9. Y vamos a comenzar con nuestro estudio y para eso vamos a abrir nuestra Biblia. Le voy a pedir a Joana, si eres tan amable, de leernos lo que fue el versículo para memorizar, que se encuentra en Santiago 4:12. Sí, el versículo para memorizar de esta semana dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Santiago 4:12. Bien, muchas gracias. Entonces hablamos de Dios como un legislador y un juez. ¿Por qué? ¿Por qué se nos presenta una imagen de nuestro Dios como un legislador y un juez? ¿Esto es lo mismo? Sí, bueno, nosotros sabemos que en la tierra, bueno, en el gobierno, una persona es la que crea las leyes, las modifica, y es otro el que se dedica a aplicarlas. Pero en este caso, Dios mismo es quien las instituye y quien las aplica después. Muy bien, un ejemplo de eso está en, voy a invitarlos a que abran sus Biblias, en Segunda de Crónicas 33:8. Segunda de Crónicas 33:8, un ejemplo muy claro, podría decirlo así. Segunda de Crónicas 33:8. Ya casi lo encuentro. No se desesperen. Vean lo que dice la palabra del Señor. Dice, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado. Toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Muy claro, fíjense, generalmente atribuimos las leyes y todo a Moisés, ¿no? Quien fue quien muchas veces se piensa que la dio, pero aquí nos habla muy claro que fue Dios quien instituyó y quien dio todo esto. Ahora, ¿por qué Dios nos dejó leyes o por qué nos dejó estatutos o mandatos? ¿Cuál era su propósito? ¿Hacernos la vida más difícil o qué? O sea, ¿qué pensaba él al hacer estas cosas? Yo pienso que más que nada era el orden que él quería que hubiera entre sus hijos. en toda la humanidad, ya que Él no iba a estar presente con nosotros, de manera que dejó precisamente las leyes para que nosotros las pudiéramos seguir y con ello tener un orden específico con todos los seres humanos y todas las personas de nuestra raza, claro. Exactamente, como ella menciona, el principal propósito de las leyes es no tanto ver, o sea, en cuántos errores cometemos o qué tan bien buenos somos para portarnos, sino salvaguardar nuestras relaciones entre nosotros mismos. O sea, de forma que pudiéramos respetar a los demás y ellos nos pudieran respetar a nosotros. Muy bien, fíjense, muy, muy interesante. A veces Dios se manifestaba en el pueblo de muchas maneras. Siempre estuvo presente por distintos métodos, maneras, pero nos dejó las leyes, como bien los decías, para que tuviéramos un orden, para que pudiéramos respetarnos unos a otros, para que hubiera un mayor control. Ahora, ¿cómo afecta la manera en la que nosotros guardamos las leyes a otras personas? ¿Será que esto tiene que ver? ¿Será que nosotros al guardar la ley de una manera afectamos también a otras personas? Pues sí, o sea, cuando nosotros, por ejemplo, ahí está la ley que habla acerca de no levantar falso testimonio. Cuando nosotros levantamos un falso testimonio, no somos nada más nosotros los que vamos a afectar. O sea, puede que ni siquiera nos afectemos a nosotros mismos, pero es a todas las demás personas a quienes les llega, porque les están llegando ya sea una información equivocada o estás manchando la imagen de otra persona si hablas acerca de alguien. Y así las diferentes leyes, o sea, muchas de ellas realmente es una forma en que tú te portes de una forma, pues, correcta, que a los demás no les vaya a afectar en su vida personal y ellos tampoco te vayan a afectar a ti. Creo que más que nada es tener un buen discernimiento al respecto. Para nosotros poder ejercer de una manera correcta cada una de las leyes hacia nuestro prójimo, debemos conocer las leyes. No podemos ponernos en contra de alguien siendo que ni siquiera sabemos exactamente lo que el Señor quería decirnos con esto. Ahí, les invito a que abramos nuestra Biblia, si me puedes ayudar, Mateo 7, del 1 al 3. Yo busco Levítico 19, 18, y Abdi, ¿nos podrías ayudar con el noveno mandamiento? Muy bien. Esas son unas leyes que nosotros tenemos. Ok, algunos ejemplos de leyes, muy bien. Ok, Mateo, ¿sí? Uh-huh. 7, 1 al 3. Dice de la siguiente manera: no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Ah, un principio muy interesante, ¿no? Muchas veces comenzamos a juzgar a otras personas y empezamos a hablar mal de otras personas y se nos olvida que muchas veces esto también se aplica a nosotros. Interesante, interesante aportación. Vean lo que dice el noveno mandamiento, Éxodo 20, 16, dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, lo que nos comentaba Betsy hace unos momentos. Y por último les leo Levítico 19, 18, que dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A veces suele ser un poco difícil, ¿no?, para algunas personas hacer eso. Pero ahí, perdón, pero ahí se podríamos acordarnos de la regla de oro. Haz con los demás lo que quieres que hagan contigo. Fíjense, cuando nosotros guardamos la ley, es bien interesante porque es muy claro, ¿no? Afectamos también a otras personas. La manera en que nosotros guardamos respeto hacia otras cosas, por decir algo muy sencillo, el medio ambiente. Cuando nosotros cuidamos el medio ambiente, entonces afectamos también a otras personas. Si lo tratamos mal, las afectamos porque también contaminamos el espacio de ellos. Y cuando nosotros plantamos un arbolito, cuidamos el agua, beneficiamos también a otras personas. ¿Qué otros ejemplos tendríamos que pudiéramos usar? Tenemos, por ejemplo, la ley de que habla acerca de respetar la propiedad privada. O sea, no te vas a meter a la casa de alguien a hacer lo que te da la gana. Porque tampoco quieres que esas personas luego, tal vez alguien vaya y entre a tu casa y use tus cosas y pues te afecte en tu manera de vivir. Es más o menos lo mismo. O sea, tú respetas donde vive la persona, su espacio, y de esa forma esas personas también te están respetando a ti. Wow. Miren, quiero leerles una declaración que viene en la lección. Dice: la falta de respeto a las leyes puede incluir la falta de respeto a las personas, porque las leyes gobiernan nuestras relaciones interpersonales. Creo que un mensaje muy claro, ¿no? Hay que cuidar entonces la manera en la que nosotros las guardamos, porque esto puede afectar a otras personas. Muy bien, ahora, Dulce, tú comentabas hace rato algo acerca del discernimiento espiritual. ¿Qué es el discernimiento espiritual? ¿Cómo funciona eso? ¿O qué tiene que ver entonces? Es que desde hace un tiempo como cristianos hemos caído en ese círculo de, en vez de ayudar al hermano, es dejarlo caído y, hermano, qué bárbaro, estás transgrediendo la ley de Dios. Y nos fijamos mucho en, ay, qué van a decir de nosotros, o ay, este hermano, qué bárbaro, no, hay que llevarlo ya, ustedes saben. Entonces, creo que el Señor en estas leyes dejó más que nada amor. Y nosotros lo hemos tomado como algo, como dureza. Y ese no era el propósito del Señor, sino que en amor respetar a los demás para que nosotros también recibamos de ese respeto y por ende vivir en una armonía con todas las demás personas. Ahí decía una parte en la lección que al momento que nosotros tenemos problemas con alguien de la iglesia, debemos de ir con esa persona. Pero nosotros debemos de examinarnos primero a nosotros mismos y fijarnos si lo que le vamos a decir a ese hermano lo vamos a perjudicar o va a ser para bien, de bien para él. Podemos decir entonces que el discernimiento espiritual es la capacidad de saber qué hacer y qué no hacer. Y qué no hacer. Muy bien. Fíjense un ejemplo que me gusta mucho, Gálatas. La carta a los Gálatas, capítulo 6. Versículo 1. Gálatas está después de 2 de Corintios, para los que no sabían. Gálatas 6:1. Vean lo que dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué pasaba? Había muchas personas que se enteraban de alguna cosa, de algún chisme, algo que hizo ahí la vecina, ¿verdad? O sea, distintas cosas. Y entonces adoptaban una posición errónea de, en lugar de ir y ayudar a la persona, criticaban. Exacto. Hundirla. Exacto. Sí, eso es lo que se hace en muchas ocasiones, tendemos a hacer eso. Nos enteramos de que una persona está haciendo algo malo y en vez de decirle a la persona que te está contando, por ejemplo, el chisme, decirle, oye, en vez de estarlo divulgando, ¿por qué no hablas y le dices a la persona lo que tú sientes que está incorrecto? Pero díselo de una buena manera, porque también luego van y ándale, le dan el latigazo, tú te estás portando mal. Y en vez de hacer eso, lo que hacemos es, oh, sí, cierto, y se lo contamos a alguien y todavía le metemos nosotros nuestra propia versión, nuestra propia cosecha, y al rato puede que ni siquiera la persona hubiera hecho algo de eso, pero todo el mundo piensa que es la peor persona. Y ahí debemos de tener en cuenta que como seres humanos, nosotros podemos también cometer pecados, nosotros cometemos pecados. Y eso que el hermano hizo, que estamos criticando, nosotros podemos también caer, no estamos fuera de eso. Sí, o sea, tan simple como el chisme, o sea, estamos, por ejemplo, algo que mucho pasa, dicen, tal persona, ¿no? Hombre, anda hablando mal de tal, de fulanito, de tal, y de menganito, y de perenganito, y anda ahí repartiendo. Y resulta que tú lo comentas y el otro te lo comenta y se lo dice a alguien más y tú estás haciendo lo mismo. Estás también haciendo chisme, estás divulgando pues cosas que no tienen ningún provecho para las personas. Muy bien. Bueno, vamos a ir entonces a una pausa y vamos a regresar para seguir comentando. Y quiero dejarlos con una pregunta. Cuando nosotros nos enteramos de estos asuntos, ¿cómo debemos tratarlos? ¿Qué debemos hacer entonces para saber discernir bien o discernir mal o no meternos en tela de juicio con Dios? ¿Qué debemos hacer cuando nosotros nos enteramos de una cosa así? Entonces, los dejamos con esta pregunta y volvemos. Porque quiero aprender. Porque quiero que mis sueños se vuelvan realidad. porque quiero descubrir. Porque quiero vivir bien. Porque quiero servir a los demás. Porque estoy más cerca de Dios. Porque queremos triunfar en la vida y más allá. Universidad de Montemorelos. Vive la experiencia. Bien, hemos regresado a nuestra lección y nos hemos quedado con una pregunta muy interesante. ¿Qué hacer cuando nos enteramos de un chiste o nos enteramos de que alguna persona ha hecho algo incorrecto? ¿Cómo debemos nosotros tratar con esa persona? Así que, bueno, chicas, vamos entonces a comentarlo. ¿Qué debemos hacer? Yo tengo la respuesta y la tengo en Gálatas 6:1. Ah, muy bien, el versículo que leímos entonces hace un momento. Y dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Muy bien, nosotros mismos tenemos que restaurar a esas personas con espíritu de mansedumbre, tenemos que ayudar a esas personas. Muchas veces, como comentábamos hace rato, nos enteramos, sabemos y ahí vamos a hacer más grande el problema en lugar de ayudar a las personas. ¿Qué tan importante es entonces que nosotros ayudemos a las demás personas, ¿no? A ser realmente de gran ayuda para ellas y para su vida, tanto física como espiritual, muchas veces. Ahora, ¿qué acciones podemos hacer nosotros para tener un mejor discernimiento espiritual? Yo tengo una. Se encuentra en Hechos 17:11. A ver, Hechos 17:11. Sí. Ok. Dice, estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. El analizar las escrituras y meditar en ellas siempre nos va a ayudar a que nosotros sepamos cómo actuar ante las dificultades, porque si nosotros conocemos, como ya mencionaba, lo que dice la palabra de Dios y sobre todo su ley, vamos a poder tener una mejor armonía con los seres que nos rodean. Fíjese, entonces, ¿qué tan importante es que nosotros vayamos a las escrituras y que le inculquemos las escrituras a las demás personas, a los niños, a nuestra familia, ¿no? Sí, y además podemos aplicarlo de otra forma, no solamente el estudio de la escritura. También ahí te dice que ellos, para saber si era verdad lo que se les decía, ellos investigaban la escritura. Lo podemos también aplicar a nuestra misma vida. O sea, por ejemplo, tú dices, llega un chisme, llega un... por ahí alguna... alguien dijo que... bueno, en vez de empezar a creerlo, ¿de dónde viene eso? Investigarlo también. No con el propósito de... ver qué pasó y ay, el morbo, saber más lo que pasó y tener el último chisme del momento, sino también ayudar a detener ese chisme. O sea, si tú escuchaste eso y tienes alguna relación todavía cercana con la persona de la que se está hablando, oye, mira, están diciendo esto de ti. O sea, yo no quiero hacer más grande el chisme, pero yo pienso que deberías saber lo que se está diciendo acerca de ti. Fíjense, muchas veces sabemos qué es lo que sucede, y a veces nos lo callamos. No sé si les ha pasado eso alguna vez, ¿no? O sabes cuál es el problema, sabes cómo atacarlo, y en lugar de ayudar a alguien, ¿qué es lo que hacemos? Nos sentamos a ver. Exacto, nos sentamos a ver y dejar que el problema surja. Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. Ustedes en su ámbito profesional, en el área de la educación, ¿cómo es que ustedes pueden observar este factor de saber y hacer lo bueno? O sea, ¿cómo ustedes lo ven dentro de su desarrollo en la escuela o en sus prácticas? ¿Les ha tocado a ustedes enfrentarse con este asunto? Sí. Mira, algo que me está pasando es que dos niños siempre tienen problemas. Siempre llegan al salón, maestra, es que él me hizo esto y es que él me hizo esto. Entonces, desde chiquitos, todos los días que surge algo, trato de inculcarles que ellos hablen. Que ellos hablen de frente y que ellos lleguen y se pidan disculpas. Y la verdad que llevamos 2 meses de clases aproximadamente y he visto cambios. Como antes eran casi 4 o 5 problemas en el día. Diarios. Y ahora ya es 1 o 2. Y ya ellos saben que yo los llamo y qué pasó. Les pregunto a los dos y ya. Entonces ellos calmaditos platican lo que pasó y se piden disculpas. Y poco a poco yo sé que va a ser de gran ayuda para ellos. Fíjate, ¿qué tan importante es eso entonces? Porque cualquier otra persona los hubiera visto, que se agarran, ¿no? Que se den, ay, mira qué divertido, vamos a grabarlos y subirlo a YouTube, ¿verdad? Para que lo vean. Es en serio, es un problema que se pasa en nuestro tiempo. Es algo que pasa muy constantemente. Vemos un problema y como se nos hace una situación interesante, graciosa, en vez de detenerlo, lo que hacemos es eso, observarlo, si podemos lo grabamos y todavía mejor si lo subimos y que todo el mundo lo vea. Que todo México se entere. Exacto. O solo regañarlos y hasta ahí dejas el problema. Y no hay ninguna enseñanza en ellos. Muy bien. Sí, bueno, por ejemplo, en mi experiencia tuve, en una de las prácticas que llevé a cabo, formamos equipos, pero se les formaron los equipos de forma que pudieran interactuar entre todos, no que no eligieran únicamente a los que se llevaban bien y para que pudieran tener una mayor participación. Sin embargo, me tocó en uno de los equipos que las muchachas como que se ponían un poquito pesadas con respecto a una porque parecía no estar cumpliendo con lo que se le había pedido. Y todos los días, maestra, queremos que la saque. Maestra, ya no queremos que esté en el equipo. Y ella ya llevaba 2 días de falta. Entonces yo no había tenido la oportunidad y le dije, ok, ¿saben la situación por la que no está cumpliendo? Traté de hablar con ella, o sea, no más se quejo, o sea, traten de saber, ¿es porque no quiere? ¿Es porque tuvo alguna dificultad? ¿Qué es lo que pasó? O sea, pues, se han comunicado con ella. Y entonces ya le dijeron, no, pues que no. Simplemente no sabían ni qué pasaba. Cuando ella vuelve, entonces ya hablé con ella. Le dije, mira, tus compañeros me están diciendo que sucede esto y esto y no estás ayudando. Y le digo, ¿hay alguna situación o simplemente no quieres trabajar? Y ya fue que me dijo que estaba teniendo problemas en su casa. Ya hablé yo, le dije, ok, ¿quieres seguir en el equipo o prefieres hacerlo por tu cuenta? Y ya hablando con ella, ya decidió que mejor lo hacía por su cuenta porque sus compañeras estaban poniendo en una actitud muy, muy difícil. Muy difícil. Ya hablé con ellas y les expliqué, le digo, o sea, ella tiene un problema. Digo, ella lo va a hacer por su cuenta, pero a la próxima, le digo, en vez de estarlo haciendo, investiguen qué es lo que está pasando. Es su responsabilidad también como equipo. No venga nada más a que yo se los resuelve. Eso es su trabajo y ustedes investiguen qué está pasando. Fíjate, algo muy interesante que me gustó que dijiste. Muchas veces es nuestra responsabilidad el poder ayudar o no a otras personas. O sea, tal vez el futuro de esa persona dependa de la decisión que tú tomes respecto a ella. Si decides ayudar, o decides quedarte callado, o decides no hacer nada, o que le vaya mal, yo me encargo de lo mío y muy, muy su problema, ¿no? Quiero llevarlas a la Escritura, a la Palabra de Dios, en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 15. Voy a invitarles en casa también a que todos lo busquen. Y vean esos versículos, muy interesante. Dice Santiago 4:15 en adelante, dice, en lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Qué importante es saber entonces qué hacer, cuándo hacerlo en el momento preciso, ¿no? Y lamentablemente también pasa en nuestra iglesia. Muchas veces sabemos que alguna persona está en algún problema. Incluso pasa en nuestras casas. Sabemos que el vecino no tiene que comer o no tiene, no sé, para pagar el agua. O sea, casos que pasan muy común en nuestras vidas. Y sabemos qué es lo que podemos hacer y no lo hacemos, ¿no? Entonces, la Biblia es muy clara, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero, por supuesto, también saber cómo hacerlo, porque de nada te sirve ir con el hermano y pedirle una disculpa, como ya lo mencionábamos, y en vez de una disculpa resulta ser que lo estás acusando más. No, hermano, te equivocaste, yo sé, eres un pecador, pero te perdono, porque suele suceder, ocurre constantemente. Entonces, saber cómo resolver el problema de la mejor prudencia y sobre todo en amor al prójimo. Claro que sí, bueno, creo que es muy importante que tomemos esto, sepamos aplicarlo a las personas, a nuestra vida diaria, porque, bueno, de nosotros depende también el futuro de algunas personas, ¿no? Incluso de nuestros compañeros de salón, de nuestra familia, incluso. Y nuestro propio futuro. Muy porque bien. La lección igual nos mencionaba que cuando nosotros nos queremos levantar como juez y jurado contra nuestros semejantes, contra el prójimo, entonces nos estamos poniendo como si estuviéramos arriba de la ley, como si nosotros fuéramos, uy, o sea, yo me porto demasiado bien, entonces yo puedo venir y decirte dónde estás mal. Al tratar de condenar a otro, te condenas a ti mismo. Te estás condenando a ti mismo. Y es por eso, o sea, si ves que no tiene ningún beneficio lo que vas a ir a decirle o hacer a la otra persona, mejor callar. Pero si sabes la manera en que le vas a ayudar y te vas a ayudar a ti mismo, entonces buscar la manera correcta de llevarlo a cabo. Fíjense, hace unos momentos hablábamos que para tener mejor discernimiento espiritual, la lectura de la Biblia puede ayudarnos, ¿no? ¿Qué otra cosa, qué deberíamos hacer nosotros antes de tratar con estas personas? Es decir, yo sé que mi amigo tiene un problema, yo sé que tengo que ir a hablar con él, pero ¿qué nos puede ayudar a nosotros, aparte de leer la Biblia, para poder tratar con estos problemas? La oración, pedirle a Dios que nos dé el discernimiento. Muy bien. Que el Espíritu Santo actúe en nosotros para poder actuar nosotros con Él también. Es muy importante cada mañana nuestra oración, pedirle que nos dé sabiduría para tomar esas decisiones y para saber qué vamos a hacer cuando se nos presente un problema. Cada mañana antes de salir tenemos que hacerlo y pedirle a Dios. Bueno, sin duda alguna ha sido una lección, creo que de gran bendición para nuestras vidas y estoy seguro que también para la vida de las personas que nos están viendo. Y queremos dejarles esto, queremos invitarlos a que dentro de su hogar, dentro de su ambiente académico o laboral, ustedes en todo momento también decidan colocarse en las manos de Dios, de tal manera que podamos ayudar a otras personas a llegar al cielo. Así que muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a que visiten la página www.escuelasabaticouniversitaria.org para que vean los comentarios, el material adicional que hay con el cual ustedes pueden ayudarse. Y esperamos que haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Chicas, muchas gracias por acompañarnos. Espero que Dios les bendiga en su escuela y en sus estudios. Gracias. Muchas gracias también a ustedes y que Dios les bendiga.